Hola y bienvenidos de nuevo a LGH, Lecciones de Geografía e Historia. Un espacio dedicado a la enseñanza de dos disciplinas imprescindibles para adquirir cultura general y entender algo mejor el mundo que nos rodea. Y en esta ocasión quería hablaros de un periodo histórico trascendental para la historia de la humanidad y sobre todo para la historia de Europa. Os hablaré del Renacimiento. Y si te interesa lo que te propongo, entonces empezamos. Antes de empezar a hablar de la etapa del Renacimiento, bueno, pues os tengo que comunicar que el podcast de hoy es un podcast que no lo tengo guionizado por un tema de urgencia. Como casi todos sabéis, aunque sé que alguno que me escucháis no lo sabe, bueno, pues soy profesor, trabajo en Madrid y actualmente pues tenemos un problema con el famoso coronavirus y bueno, pues estamos en casa trabajando un poquito desde casa, haciendo lo que podemos porque los alumnos están también en casa por una medida sanitaria. Y por eso generalmente yo suelo trabajar estos podcasts con bastante tiempo, suelo hacer un guión, suelo pensar un poco lo que quiero decir y bueno, pues para reducirlo a un tiempo estimado de 10 minutos. El caso es que ahora no lo voy a poder hacer así y bueno, pues os pido disculpas por los problemas técnicos o la calidad que a mí siempre me gusta tener con estos podcasts. Entonces, en este sentido, este audio que estoy grabando es para preparar un poquito el temario de mis alumnos de tercero de la ESO. Entramos en una etapa increíble para la historia. Es cierto que el Renacimiento es un periodo que se inicia en Europa, pero que va a ser muy importante para toda la cultura occidental. Para entender el Renacimiento, de alguna manera, tenemos que relacionarlo con el humanismo. El humanismo es un concepto casi más filosófico que entiende, bueno, pues, una nueva etapa dentro de Europa, en la que el hombre se pone, tiene más preeminencia frente a Dios, frente a la etapa, digamos, medieval, en la que Dios está, abarca todas las partes de la vida de una persona. En el Renacimiento hay un florecimiento del espíritu humano, de las capacidades del hombre para poder avanzar en la sociedad, que hace que no solamente cambiemos de estilo artístico, sino también de filosofía de vida y, por supuesto, cambiamos de era. El Renacimiento es la plasmación física en obras de arte de ese pensamiento humanista, de ese grupo de personas con nombre que están cambiando Europa. Es una nueva concepción del arte que se desarrolla en los primeros siglos de la Edad Moderna, entre el siglo XV y XVI, y marcada íntimamente por la revolución cultural del humanismo, como os he comentado. el arte, en la cultura, en la ciencia es donde se vio florecer este nuevo concepto. Sí es importante entender que nace en Italia en el siglo XIV y que continúa hasta el siglo XVII en algunos lugares de Europa. Marcado por la característica del antropocentrismo, donde el hombre pasa a ser de alguna manera el centro de todo, empieza este estilo artístico tan característico de la época. Se nos presenta como un movimiento de ruptura que surge por la oposición a la oscuridad cultural e intelectual que se vivía en la Edad Media. Es conocido como el periodo de transición entre la Edad Media y la Edad Moderna, que se produjo sobre todo en Italia y se extendió por toda Europa. Los pensamientos medievales se empiezan a adormecer, eran pensamientos muy centrados en la idea de Dios. No significa que Dios no fuera importante. La práctica totalidad de los artistas del Renacimiento eran profundamente católicos, pero querían un lugar dentro de la sociedad, un lugar más importante del hombre dentro de la sociedad. ¿Y qué es lo que van a valorar los artistas de la época? Pues en primer lugar, van a valorar las culturas que para ellos entendían que eran culturas de gran esplendor. Entonces, lo que van a mirar es un poquito hacia atrás y se van a fijar en Grecia y en Roma. Griegos y romanos podían tener una visión completa y humana de la naturaleza, diferente de la de los hombres medievales. Es una época de gran inteligencia, de búsqueda, de anhelo o de deseo de conocer y de grandes dones artísticos. Esto no significa que en la Edad Media no hubiera grandes artistas, sino que estos artistas, la mayoría de ellos, eran anónimos. No solo es el antropocentrismo una de esas características que tanto el humanismo como el Renacimiento tienen de base, sino que también podemos hablar del racionalismo. Los renacentistas estaban convencidos de que la razón era la única manera de llegar al conocimiento y que todo nuestro mundo podía explicarse por esta forma de conocimiento y por la ciencia. Las cualidades que más se valoran en el ser humano pasan a ser, por lo tanto, la inteligencia, el conocimiento y el don artístico. Por eso muchas veces vemos esa expresión, ¿no?, que se suele decir de que, bueno, este personaje de la historia era un hombre del Renacimiento. ¿Por qué? Porque abarcaba todas las artes, todas las ciencias, todas las filosofías. Era gente deseosa de conocer y de conocer de forma polifacética. No solo el mundo hay que conocerlo a través del Renacimiento, sino con la experimentación. Todo conocimiento tiene que ser demostrado con experiencia científica. El hombre renacentista, principalmente los científicos, pasan a utilizar los métodos experimentales de observación de la naturaleza y del universo. Ya no explican un acontecimiento físico de la naturaleza, bueno, pues acusando a Dios de todas estas cosas, sino que empiezan a ver cómo se repiten fenómenos, por ejemplo, pues un rayo, un trueno, y empiezan a entender que hay unas leyes naturales que pueden explicar el acontecimiento. A partir de aquí empieza la ciencia como nosotros la entendemos, la ciencia moderna. El hombre, como hemos hemos dicho, es importante, no es un ser minúsculo. Entonces el individualismo también es importante, el conocerse a sí mismo. Esta concepción se basa en el principio del derecho individual, de estar por encima del derecho colectivo. Este último concepto se va a arrastrar hasta finales del 18 y con ello va a aparecer el liberalismo, pero eso es otra etapa de la historia. El Renacimiento nace entre los siglos XIV y XV en las ciudades italianas de Génova, de Venecia o de Florencia. Pasan a acumular grandísimas riquezas. Hay que tener en cuenta que esta zona del norte de Italia estaba formada por ducados o repúblicas que se dedicaban al comercio. Habían acumulado muchas riquezas y van a desarrollar un arte riquísimo. Son los comerciantes, los conocidos como mecenas, los que empiezan a invertir en arte. Aumentan así el desarrollo artístico y cultural. Por eso Italia es conocida como la cuna del Renacimiento. Aunque no tardará mucho en llegar a Inglaterra, España, Portugal, a Francia, a Polonia, a los Países Bajos. Y esto es lógico, porque entre otras cosas era totalmente novedoso. Este estilo artístico le interesaba a mucha gente, no solamente a los italianos, sino también a todos aquellos monarcas que querían imponer su poder y que querían publicitar de alguna manera su poder a través de este nuevo estilo artístico. Por eso vamos a ver cómo muchos artistas empiezan a, por ejemplo, a dibujar personajes que tienen que ver con este mecenado, con esta burguesía comercial que existe en puntos de Europa, no solamente en Italia, sino por ejemplo en Flandes, en la zona de los Países Bajos. Hay tres etapas dentro del Renacimiento. En el siglo XIV, que tiene por nombre el Trecento, el Quattrocento en el siglo XV y el Quinquecento en el siglo XVI. En la primera de esta etapa, el Trecento, en torno a 1300, se produce en Florencia y en Italia. Es un movimiento de transición entre la Edad Media y la Edad Moderna, de la cultura medieval hacia la cultura renacentista, y se nota el surgimiento del humanismo en las artes. Tuvo como característica la lengua italiana en el caso de las obras literarias. Giotto, Petrarca o Giovanni Boccaccio son tres autores imprescindibles de esta época. Llegamos al 400, en torno al 1500, y bueno, pues aquí hay un auge del movimiento renacentista, tanto en lo artístico como en lo cultural, en Italia, y por eso puede ser llamada la fase alta del Renacimiento. Es característico la búsqueda de la belleza, de la perfección, de las formas inspiradas en la cultura grecorromana. Esto es lo que marca el periodo realmente, es decir, es el periodo más álgido de la cultura renacentista. La temática mitológica y otros temas paganos son una de las cuestiones preferidas en esta etapa. reyes, príncipes, condes, duques, obispos, nobles, burgueses, todos estos configuran este grupo de mecenas ricos que financiaron estas grandísimas obras de arte. Botticelli y Leonardo da Vinci son las dos grandes figuras. Llegamos al Quinquecento, en torno al año 1500. Esta fase, los artistas ya empiezan a distanciarse de los temas religiosos y así notamos la mezcla de temas religiosos y de temas que no tenían nada que ver con lo religioso en las obras. Empieza a entrar en una cierta decadencia, ya que surgen obras con un estilo distinto, un estilo manierista y barroco. Maquiavelo, Rafael Sanzio o Miguel Ángel son sus grandes figuras. A quien no debemos olvidar es a la figura intelectual también de Erasmo de Rotterdam. La ciencia no escapa de esta tendencia y tenemos a grandísimos científicos. Científicos que, bueno, no entenderíamos muy bien el tipo de científicos que son ahora, ¿no? Pero sí representan, digamos, la génesis de la ciencia moderna. Muchos de estos científicos tenían otras mil actividades, ¿no? Lo que pasa es que llegan a lo largo de la historia como grandes científicos, pero fueron muchas cosas más. Por ejemplo, tenemos a Nicolás Copérnico o a Galileo Galilei. Todos estos nombres nos suenan bastante, ¿verdad? También hay un renacimiento comercial y un renacimiento urbano, sobre todo en algunas ciudades de Italia, que consistió en un conjunto de factores que crearon nuevas formas de pensar en la comercialización de productos. En el arte se buscaba la armonía, se buscaba el equilibrio. Estas eran grandes características de los artistas del Renacimiento porque querían subrayar la valorización de la antigüedad clásica, así como el antropocentrismo. Recordaros de alguna manera que los griegos y los romanos, especialmente el mundo griego en su época más clásica, tenía impuesto un canon exacto donde estaban las proporciones que consideraban que eran las perfectas. Llegar a la percepción se llegaba a través del conocimiento. Hablar de personajes como Dante, William Shakespeare, Miguel de Cervantes incluso, es hablar de personas también de esta época. Bueno, hemos hecho una pequeña valoración de lo que pudo ser el Renacimiento, cómo rompe el mundo medieval, cómo arrastra la cultura del pasado a la Edad Media de todo lo que es la cultura grecolatina y cómo va a empezar realmente a dar forma a otra época. Haciendo un resumen, podemos encontrar que, por un lado, los renacentistas buscan los modelos de la antigüedad, los estilos clásicos, la mitología grecolatina, la belleza del cuerpo humano, la pintura al óleo y la perspectiva. En el caso de la pintura son temas muy recurrentes. El arte centrado en el ser humano. Los grandes temas religiosos, también los grandes temas de la vida cotidiana y también los retratos como forma de, bueno, pues de publicitarse muchas personas, pero además los retratos porque el individuo suele ser ya más importante y por lo tanto aquella persona con nombre y apellidos suele ser también importante, ¿no? Esto también es un cambio con respecto a la Edad Media. Y en este sentido también surge el nombre en los artistas. Cada vez más es más importante el artista. Bueno, con esto hemos dado unas pequeñas pinceladas de lo que puede ser esta etapa tan importante para la humanidad realmente. Y yo quería haceros una reflexión. Simplemente que os hagáis o que intentéis responder a dos preguntas. Por un lado, ¿qué relación existe entre el humanismo y el Renacimiento? Y la siguiente pregunta es, para vosotros, ¿cuál fue la mayor aportación del Renacimiento al mundo? Y hasta aquí el programa de hoy, un poco apresurado, ya os he pedido disculpas, os vuelvo a pedir disculpas, donde hemos hablado del Renacimiento, de las características de esta época y como siempre os digo que espero que os haya sido útiles y también espero que las cosas que aquí aprendemos se conviertan en espíritu crítico el día de mañana. Un saludo y hasta el próximo podcast.